quiero una mansión donde no haya nadie en quien yo pueda confiar. Qué desilusión, tantos años en balde. La sonrisa no se puede comprar. Ni muy, ni tan. Ni muy, ni muy, ni tan. Oh, oh, oh. Ni muy, ni tan. Ni muy, ni muy, ni tan. El neto, wow, wow, wow. Ya me cansé de estar peleándome con todo el mundo. Yo solo quiero ser feliz, aunque sea un segundo. Traer en la boca una sonrisa cuando sea mi turno. Ser un tranquilo, exitoso, moribundo. La vida es algo complicado, yo lo sé, lo sé. También hay pecados al amanecer. Qué molestas ganas de todo saber. Dinero es necesario a mi parecer. Igual de necesario que amor tener. La vida te va a abrazar o te va a joder. Pues qué le voy a hacer. Pa' qué quiero una mansión donde no haya nadie en quien yo pueda confiar. Qué desilusión, tantos años en balde. La sonrisa no se puede comprar. Ni muy, ni tan. Ni muy, ni muy, ni tan. Oh, oh, oh. Ni muy, ni tan. Ni muy, ni muy, ni tan. Wow, wow, wow. Como todo un rockstar, ¿a quien no le gustaría ser el centro de atención? Pasar en tu Mustang por una modelo a recibir un premio en televisión. Que la gente insista en que no hay nadie como tú y todo el mundo te trate como un dios. Está chido pero no tanto, es temporal el encanto y luego viene la negación. Y todo se va a volver gris de nuevo. Desaparecerá la diversión del juego. Ya no estarán los que ahí estuvieron cuando el reloj aún marcaba el cero. Porque quiero una mansión donde no haya nadie en quien yo pueda confiar. Qué desilusión, tantos años en balde. La sonrisa no se puede comprar. Ni muy, ni tan. Ni muy, ni muy, ni tan. Oh, oh, oh. Ni muy, ni tan. Ni muy, ni muy, ni tan. Wow, wow, wow.